Seguro que usted ha escuchado esta historia en más de una ocasión. La protagonizó un joven que se encontraba con sus amigos de vacaciones en una conocida localidad turística del Levante español. Como todas las noches, el muchacho acudió con sus amigos a una discoteca. Pasarlo bien, beber unas copas y, al ser posible, ligar con una chica eran sus objetivos. Efectivamente lo consiguió. Incluso la joven a la que había logrado conquistar, una bella extranjera norteamericana con rasgos indios, le había sugerido ir a una playa perdida para dar rienda suelta a sus deseos carnales sin que fueran observados. Hasta ahí todo fue relativamente normal. Luego las cosas se torcieron. Mientras se entregaban el uno al otro, el joven español empezó a sentir un extraño sopor. No recordaba nada más. Cuando se despertó ya estaba amaneciendo sobre la costa. Además, no se encontraba exactamente en el mismo lugar, sino a unas decenas de metros de donde se entregaba en alma y cuerpo a su ligue. Lo primero que pensó es que, como consecuencia de las copas de más que había tomado, se había desmayado, o incluso que no era capaz de recordar todo lo que había bebido debido a su estado etílico. Sin embargo, mientras lo que creía era una resaca, descubrió una pequeña cicatriz en su espalda. El corte estaba fresco. Acudió al médico y allí le dijeron que le faltaba un riñón. La historia, narrada de esta forma o muy similar, circuló por todo el país en las décadas de los 80 y especialmente en los 90. Al parecer, lo que había ocurrido es que la joven americana formaba parte de una red de tráfico de órganos que empleaba la técnica de ligar a un joven fuerte y saludable para envenenarlo y dormirlo. Cuando lograba su objetivo, los compinches procedían a la operación de extracción del riñón y lo volvían a dejar en el lugar en donde había quedado dormido. Su órgano, entonces, pasaba al mercado negro. Posiblemente, todos los que nos escuchan han oído esta historia en más de una ocasión. Pocos lo ponen en duda. Quien más, quien menos, ha oído hablar del tráfico de órganos. Sin embargo, muy pocos saben que, en realidad, no hay ninguna prueba real de que existan redes que operen de esta forma. Como en todas las leyendas urbanas, en cada país existe una versión distinta del relato. Cambian los protagonistas, el lugar, los métodos, pero no el fondo. Rastreando en el pasado, el origen de la historia parece estar en los Estados Unidos. Allí se publicó por primera vez hace unos 20 años. Fue un relato falso al que se hizo caso, pero que nunca fue real. Posteriormente, la leyenda se adaptó a cada país. Según ese testimonio original, los hechos sucedieron en Texas, en una fiesta en donde dos jóvenes se conocieron. Ella lo invitó a salir de allí, no recuerda más. Cuando se despertó estaba en una casa desconocida, desnudo, dentro de una bañera cubierta de hielo, y en su pecho, con pintalabios, encontró una nota que decía: «Llame al 911, usted morirá». Hizo caso y llamó al 911, que es el número telefónico de emergencias en Estados Unidos. Al hacerlo, la operadora le dijo que saliera de la bañera, y es que al parecer existían otros casos similares al suyo. Luego, la telefonista le pidió que mirara su espalda por si encontraba algo extraño. Efectivamente así era, a la altura de cada riñón tenía una cicatriz de unos 20 centímetros. Acto seguido, una ambulancia fue enviada donde se encontraba. Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia pudieron salvarle la vida. Al joven le habían robado los dos riñones para ser comercializados en el mercado negro. Solo un riñón artificial le salvó. Tampoco aquella historia resultó real. Nunca fue confirmada. Al parecer, la primera referencia conocida a algo similar se encuentra en una película del año 1978 basada en un guión de un conocido escritor, Robin Cook, y dirigida por Michael Crichton. En aquel film, un equipo de médicos robaba los órganos de pacientes que estaban enfermos. Precisamente la película se titula Coma. Podría ser el origen de estas leyendas. Desde entonces, estas historias se han transformado, convirtiéndose en parte del folclore popular. Los únicos casos conocidos de tráfico de órganos se enmarcan dentro de las redes legales y sanitarias, pero resulta imposible extraer órganos sin unos mecanismos de control, apoyo médico y tecnológico de última generación. En México, a mediados de los 90, la historia del robo de órganos circuló a gran velocidad. A la vez, se produjeron desapariciones de jóvenes en el estado de Chihuahua. La prensa asoció sin criterio ambos hechos. Con ello se construyó aún más la leyenda del robo de órganos. Incluso la Comisión Nacional de Transplantes emitió una nota en la que rebajaba la tensión, explicando que esos relatos no tienen base científica. No sirvió de nada. La leyenda siguió creciendo. Incluso en 1993 los diputados de la Unión Europea emitieron una directiva en la que se condenaban los robos de órganos mediante estos procesos. Y es que también la clase política fue víctima de esta leyenda sin fundamento. Aún hoy no es difícil que en una reunión social alguien comente que ha oído esa historia. Y es que el mito sigue extendiéndose. Pero es solo eso, un mito sin fundamento. Y si se lo cuentan como advertencia alguna vez, no haga caso. Ni siquiera, aunque quien se lo diga, diga conocer a la víctima del secuestro de la banda de ladrones de órganos o sea un amigo de su entera confianza. Porque es así como se extienden esas leyendas.